importante lanzamiento de un programa, ¿no?, que tiene que ver con el cuidado y el desarrollo del medio ambiente que hace el Ministerio en una escuela capitalina. Sí, efectivamente hoy, celebrando lo que es el Día del Medio Ambiente, que por calendario se ha estipulado para el día de ayer, vamos a comenzar con un programa que fundamentalmente trata de generar conciencia en nuestros escolares y en toda la comunidad sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Esto refuerza las acciones que se vienen llevando a cabo y concretamente en este caso la acción que vamos a llevar es plantar una importante cantidad de especies arbóreas, tanto autóctonas como destinadas a como de otro tipo, ¿no?, que no son autóctonas de nuestra provincia, pero que sí se han adaptado para que efectivamente tengamos un ambiente mejor y más sano. Creemos que los árboles son unas especies que dan vida y, bueno, nuestra provincia, que en años o en siglos anteriores sufrió una devastación importante de su flora natural, creemos que es importante a través de estas acciones generar una conciencia que permita su cuidado y, por otro lado, tener más árboles. Claro, y que justamente esto parte o se motoriza a través de elementos generadores, primero como la educación y segundo en un núcleo tan importante, ¿no?, como es la escuela, que arrastra a su vez a distintos sectores o ámbitos de la sociedad, principalmente a la familia. Efectivamente, ¿quién cuando no fue alumno no se acuerda de un determinado árbol en el cual nuestros alumnos se reúnen, nuestros alumnos y conviven en función de lo que son, la sombra que generan y todo lo que repercute en el hábitat de escolar y naturalmente en todo el hábitat humano, ¿no? Está bien, ministro. Bueno, son distintas instituciones escolares las que van a estar, digamos, enmarcándose en este lanzamiento de este programa. Sí, en una primera instancia sí, pero la idea es ampliarlo a todas las que quieran participar dentro de este programa, ya que se ha realizado una acción con una SAPEN, que tiene el gobierno de la provincia, que está ubicada en Chilecito, que es la que genera, produce los árboles que son los que van a ser plantados en distintas instituciones de toda la provincia. El programa se llama Árboles en la Escuela y el objetivo es que haya muchos árboles, muchas plantas en todas las escuelas. Ministro, lo cambio de tema, lo sitúo en el plano político, las elecciones legislativas que se vienen para la provincia de La Rioja. Su nombre suena, ¿no?, como uno de los que podrían llegar a ser candidatos para diputado nacional. ¿Qué análisis hace al respecto usted? Bueno, todos los que formamos parte del sistema democrático y que somos ciudadanos de la provincia y del país estamos en condiciones, pero bueno, quienes tenemos alguna responsabilidad política estamos sujetos a lo que es un proyecto político, que es el que venimos ejecutando desde hace 4 años en la provincia, por lo que bueno, se definirá un poco más adelante quiénes son los que van a ser candidatos y naturalmente los apoyaremos, pero en el caso personal mío es simplemente una especulación que no, hasta la fecha no tiene todavía ningún asidero concreto. En este marco de pertenecer a un proyecto político, ¿no le gustaría ser candidato? ¿O le gustaría? Un colega suyo me pregunta a mí, mire, a veces no es cuestión de gustos ni de sentimientos, sino es cuestión de ser útiles en determinado momento, en determinado lugar, ¿no? Por lo que, bueno, en este caso creo que prima el sentido político de ver en función de un equipo donde se termina siendo más útil, ¿no? Uh-huh. Estamos cumpliendo una función en el ámbito ejecutivo provincial y, bueno, mientras el gobernador lo disponga, así será. En este sentido, ministro, le voy a hacer una pregunta. Bueno, ¿usted cómo se sentiría, sería más útil? ¿En qué aspecto representando al gobierno provincial en esta posible candidatura a diputado nacional? No hay nada en concreto. Ayer, este fin de semana, también otro colega suyo me preguntó. Bueno, a veces uno prohíbe cosas que pueden darse o no, o en una de esas, estamos en Argentina, trabaja en los próximos días, pero creo que hay que discutirlo, hablarlo y bueno, luego de realizar ese análisis, creo que fundamentalmente en función de los resultados electorales del domingo pasado, el gobernador, que en este caso como referente de todo un equipo de gobierno, es el que determinará dónde potencialmente podemos ser más útiles, ¿no? Y que se haya hablado ya de este tema, su entorno, ¿cómo lo ha recibido? Teniendo en cuenta, probablemente que más allá de las personas que se piense en uno para este tipo de representaciones, es importante porque bueno, normalmente las carteras ejecutivas eran más bien para desgaste y no para posicionamiento político, lo que se ha dado en este caso nuestro. Pero lo han tomado muy bien y muy congratulado, pero la decisión política final la tiene el gobernador. Bueno, sí, usted es un hombre, bueno, que sus cualidades lo destacaron en lo que es el sector, en los aspectos educativos, que también sean logros importantes que tiene la provincia. En este sentido, bueno, ni más ni menos una banca en ese lugar sería también consolidar y tener la posibilidad de reforzar aquellos aspectos que representa y sostiene como prioridades de la provincia, ¿no? Sí. Ministro, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. No, usted, y le informo también que esta tarde vamos a participar a partir de las 19:30 horas de una entrega importante de computadoras personales a alumnos que cursan la secundaria dentro de la modalidad jóvenes y adultos en la Escuela Mariano Moreno a partir de las 19:30 horas. Y mañana, por la mañana, en el Colegio Secundario número 5, ya dentro del marco del programa Conectar Igualdad, vamos a entregar las netbooks a los alumnos de dicho establecimiento. Por lo que, bueno, como nos habíamos planteado, la idea es intensificar las entregas y también deselectoralizar las entregas, porque, bueno, las elecciones fueron hace unos días y el programa va a seguir vigente y creemos es importante llegar lo más rápido posible a todos nuestros alumnos con su computadora personal, en este caso de nivel medio. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, vamos a estar atentos, ¿no?, a lo que es toda esta entrega y este desarrollo, tanto del Conectar Igualdad como de Joaquín Víctor González para nivel medio, que está desarrollándose de manera exacta, ¿no?, de acuerdo a lo que tiene previsto el Ministerio de Educación. Que ande muy bien. Bueno, a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Ahí está.